Ya pasó el Tano entonces, como puedo atado a tomar. Y ahora se viene el Anthony. También grabó dos enganchaditas a su estilo. Se llaman Como Tú Me Quieres y La Bonita. Enganchados y sigue La Fiesta Vive en Vos. La fiesta vive en vos. Se me mete por la sangre el velo de la fiesta. Como tú me quieras a mí, como tú me quieras a mí. Vamos, decide. Vamos, la ametralladora afuera. Que te nota desde lejos, aunque estés disimulando. Porque tú vas delirando, todos los están notando. Es que yo te quiero, es que yo te quiero. Es que yo te quiero. Para mí, para mí, para mí. Como tú me quieras a mí, como tú me quieras. Ay, no tienes que decirlo, ay, no tienes que hablarlo, pero con solo mirarte, sé lo que estás pensando. Es que yo te quiero, es que yo te quiero, es que yo te quiero. Como tú me quieres a mí, como tú me quieres a mí, como tú me quieres a mí, se te nota. Thank you.